bosques, mares, ríos, montañas, árboles, cielos y un ápice de humo. A todos nos gusta que nos enseñen paisajes así, pero ¿cuál es la realidad? En el último siglo y especialmente en los últimos 40 años, los seres humanos han causado enormes cambios en el medio ambiente a nivel mundial.